Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista puede parecer un poco técnico, un poco árido, la verdad. Sí, el análisis de estados contables no tiene fama de ser muy emocionante. Para nada. Pero el objetivo de hoy es justo el contrario. Es descubrirlo como lo que realmente es, una disciplina estratégica, que es fundamental. Totalmente. Es la que permite tomar decisiones informadas en una empresa. Vamos a explorar unos apuntes, un texto de nivel universitario que desglosa todo este proceso. Y la meta será entender no solo el qué se hace, sino el por qué. ¿Por qué es tan crucial para la viabilidad de una empresa? Claro. Empezaremos por lo básico, qué es y para qué sirve. Luego veremos una de sus herramientas que me parece clave, el balance funcional. Fundamental, sí. Después nos meteremos en la caja de herramientas del analista, con los métodos y los famosos ratios. Y terminaremos con el producto final, el informe, el documento que lo une todo. Exacto, el informe que transforma esos números en una estrategia. Es que es un viaje, en realidad. Va desde el dato puro, el que anota el contable, hasta, bueno, hasta la interpretación, la recomendación que va a guiar el futuro de la organización. Pues es un viaje interesante. Es el proceso de convertir el lenguaje de los números en un plan de acción. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Para empezar por el principio, ¿qué es exactamente el análisis de estados contables? Porque no es solo mirar números y ya, ¿verdad? En absoluto. Las fuentes, de hecho, lo definen como una disciplina que usa, bueno, usa varias técnicas para examinar las causas y los efectos que han llevado a una empresa a su situación actual. Vale. Y todo ese conocimiento que se saca es esencial para prever, con ciertos límites, claro, cómo va a evolucionar y, sobre todo, para minimizar la incertidumbre. La incertidumbre al tomar una decisión, claro. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque hay una distinción de roles que es clave. Por un lado está el contable. El que registra los hechos. Efectivamente. Y por otro, el analista. Ahí está la clave, entonces. Esa es la clave. El analista se enfrenta a esos datos que ha preparado el contable para interpretar las causas, para evaluar los resultados y para juzgar no solo la situación de ahora, Sino la que viene. sino la que previsiblemente vendrá. Su trabajo, en el fondo, es responder a las preguntas que se necesitan para tomar decisiones. ¿Y para quién es toda esta información? Los documentos hablan de varios interesados. Sí, claro, no es para todo el mundo igual. Están los directivos que la necesitan para la estrategia. Vale. Los propietarios para valorar su inversión, lógicamente. Y luego los acreedores, un banco, por ejemplo, que quiere saber si la empresa puede devolver sus deudas. Entiendo. Y para servir a todos estos intereses, el análisis se estructura de varias formas. Tradicionalmente se habla de análisis patrimonial. Que evalúa los recursos, las obligaciones. Eso es. Luego el análisis financiero, que se centra en la liquidez, la solvencia. La capacidad de pago, vaya. Exacto. Y el análisis económico, que lo que mide es la rentabilidad, la eficiencia, y además se puede añadir un criterio de tiempo. Ah, ¿cómo? El análisis puede ser histórico, sobre datos del pasado, o de proyección para planificar el futuro. Ahora hablemos de herramientas, porque parece que el balance de situación normal, el que sigue el plan general contable, pues tiene sus limitaciones para este trabajo. Muchísimas. Es como muy estático, muy rígido, y por eso entiendo surge el balance funcional. ¿En qué consiste esto? Pues el balance funcional es una reorganización del balance de situación. No es otra cosa. Una reclasificación, por así decirlo. Exacto. Su objetivo es ordenar los activos y los pasivos según su relación directa con la actividad principal de la empresa, la actividad productiva. Vale. Y esto introduce una distinción que es fundamental, la que hay entre elementos funcionales y extrafuncionales. Funcionales serían los que se necesitan sí o sí para que el negocio funcione. Justo. Y los extrafuncionales, los que no son estrictamente necesarios. Precisamente. Los funcionales son los que participan directamente en la actividad y los extrafuncionales los que no. Y esta separación es crucial para el analista. En los textos que manejamos hay un ejemplo que lo deja muy claro, el de una empresa inmobiliaria. Sí, es un buen ejemplo. Los activos funcionales serían los ordenadores de la oficina, el programa informático para poner las ofertas, el local. El coche para visitar los inmuebles, claro. Todo lo que necesitas para vender pisos. Eso es. En cambio, un activo extrafuncional sería Pues una vivienda que la empresa posee y que pone a disposición de sus trabajadores. Exacto. No es esencial para la actividad de intermediación. Es algo que la empresa tiene, pero está fuera del negocio principal. ¿Y qué se consigue con esta reclasificación? Pues lo que se consigue es actuar con un filtro de enfoque. Un filtro. Sí. Permite al analista aislar el rendimiento del negocio principal del core business y quitar todo el ruido que puedan generar otras inversiones. Ah, ya veo, para no mezclar las cosas. Claro. Es un paso previo que es indispensable para poder aplicar después otros métodos y tener una visión clara de la eficiencia real, de la eficiencia operativa. Vale. Una vez que tenemos ese balance funcional ya preparado, ¿qué herramientas se aplican? Los documentos mencionan varios métodos. Sí. Se suelen agrupar en tres grandes categorías. El primero es el método de las diferencias en valores absolutos. ¿Y eso qué es? Pues consiste en comparar cifras absolutas, un número de este año con el del año pasado o una partida con otra. Parece muy simple, pero puede revelar mucho. El ejemplo estrella que se menciona es el fondo de maniobra, ¿no? El ejemplo estrella, sí. Que se calcula como activo corriente menos pasivo corriente. Exacto. Y no es solo un número. Ese resultado, esa diferencia, nos da una medida clave de la liquidez de la empresa a corto plazo. De su capacidad operativa para el día a día, financiera. Vale. El segundo método es el de los porcentajes. Y aquí se habla de dos tipos, verticales y horizontales. Sí. Los porcentajes verticales lo que buscan es entender la estructura. La estructura. Sí, convierten las cifras en porcentajes sobre un total. Por ejemplo, calculas qué porcentaje del activo total representa la tesorería o las existencias. Ayuda a ver el peso de cada cosa. Como en el caso de la empresa esa que citan, Vertical Sociedad Anónima. Ese mismo. Se ve que la cuenta de bancos representa un 30% del activo total, mientras que la caja solo un 5%. Eso ya te dice algo. Claro, te indica cómo está distribuida la liquidez. Y luego están los porcentajes horizontales, o números índice. ¿Y estos para qué sirven? Estos sirven para detectar tendencias. Su objetivo es ese. Comparan una magnitud, las ventas, por ejemplo, a lo largo del tiempo para ver cómo evoluciona. Ya. Para ver la película, no solo la foto. Exacto. Y llegamos al tercer método, que quizás es el más conocido de todos, los ratios. ¿Qué son exactamente? Bueno, un ratio es una relación entre dos magnitudes. Es un cociente, una división. Vale. Y lo que permiten es explicar comportamientos y relaciones que serían muy difíciles de ver si analizaras las cifras por separado. Entiendo. Son como los análisis de sangre para un médico. Relacionan diferentes valores para diagnosticar la salud interna de la empresa. Ya sean rentabilidad, liquidez, endeudamiento. En todas esas áreas, sí. Pero las fuentes advierten de algo importante. Dicen que hay que usarlos con precaución. Sin duda. Y esta es una advertencia crucial. Un ratio de forma aislada puede ser muy engañoso. ¿Por qué? Porque no te da el contexto. Es fundamental combinarlos, contrastar sus resultados, compararlos con los de años anteriores y, muy importante, con los de otras empresas del mismo sector. Claro. Solo así se obtiene un diagnóstico que sea completo y fiable. Entonces, ¿qué sentido tiene todo este trabajo? Todo este análisis, la creación del balance funcional, el cálculo de los ratios. ¿En qué desemboca todo esto? Pues todo culmina en el informe de análisis de la situación económica y financiera. Ah, el informe. Este es el verdadero producto estratégico. Es el documento que traduce todo el análisis técnico en información que sea comprensible y útil para tomar decisiones. Imagino que debe ser un documento muy estructurado para que sea eficaz. Sí, sí. Las fuentes detallan su estructura para garantizar que sea claro y útil. Suele contener, primero, la identificación de la empresa y la información básica. Es un análisis de la coyuntura actual, el contexto económico, del sector, para ponerlo todo en perspectiva. Claro. Luego, el núcleo del análisis, la situación económico-financiera previa y actual, y las previsiones de futuro basadas en distintos escenarios. Y supongo que lo más importante viene al final. Efectivamente, la parte fundamental, las conclusiones y las recomendaciones clave. Y ya por último, los anexos con todos los datos de soporte. Por lo tanto, no es un simple volcado de datos y ya está. Para nada. Es una narración coherente que diagnostica la salud de la empresa y, sobre todo, ofrece una hoja de ruta, ya sea para conseguir financiación, para una fusión o simplemente para mejorar la gestión. En resumen, lo que hemos visto es que el análisis de estados contables es una disciplina de diagnóstico. Sí. Se parte de unos datos brutos, se aplican herramientas de interpretación como el balance funcional y los ratios para entender las causas y los efectos. Y se concluye con una guía estratégica, que es el informe. Exacto. Es el arte de transformar el pasado y el presente financiero de una empresa en una historia que permita tomar mejores decisiones para su futuro. Y esto nos deja con una reflexión final. Hemos hablado de cómo el análisis usa datos históricos para intentar prever el futuro. Sí. Pero en un entorno como el actual, de tanta volatilidad, de innovación disruptiva, bueno, cabe plantearse una cuestión importante. A ver. ¿Qué peso debemos dar a los datos financieros del pasado cuando el modelo de negocio de una empresa puede quedar obsoleto de la noche a la mañana? Es una muy buena pregunta. ¿Necesita el análisis clásico incorporar nuevos componentes, más allá de los números, para seguir siendo relevante?